será. Pastorita tiene guaranes conmigo, yo no sé por qué será. Yo nunca le eché nada, ella es mi amiga del alma y la llevo en el corazón. En el corazón, pastorita tiene guararé conmigo, yo no sé por qué será. Pastorita tiene guararé conmigo, yo no sé por qué será. ¡Gracias! con el jamón. Oye, cosa de loco, la rumba ya se formó. Oye, que llego a la arena.